El mundo de los videojuegos tiene secretos increíbles, y algunos de ellos te dejarían completamente abismado, porque de haber sucedido algunas cosas que estuvieron a punto de pasar, la historia hubiera sido completamente diferente. ¿Qué pensarías si yo te dijera que Sonic estuvo a punto de ser un conejo en lugar de un puerco espín, y que su nombre iba a ser Mr. Needle Mouse? ¿O que Yoshi estuvo a punto de ser un villano en lugar del personaje que todos estimamos y queremos? De eso se trata el video de hoy, de conceptos que lo hubieran cambiado todo. Quizá para mejor, o quizá para peor. Tú juzgarás. Estas son las 7 cosas que casi pudo haber sido de los videojuegos. Número 7. La franquicia de Mario tiene secretos interesantísimos. Por ejemplo, el ultra clásico Donkey Kong estuvo a punto de ser un juego de Popeye. Mario originalmente no se llamaba Mario, sino Jumpman, o por su traducción, Hombre que Salta. Y antes de eso, estuvo a punto de llamarse Osan, que en japonés significa Hombre de Edad Media. Estemos claros en que cualquier fan del personaje sabe estas cosas. Son secretos más o menos conocidos. Pero acaba una bola baja, algo que muy poca gente sabe y tiene que ver con Koopa, mejor conocido por nosotros como Bowser. El villano por antonomasia de la franquicia originalmente no fue concebido como un dragón, sino que faltó poquísimo para que en realidad fuera un toro. Shigeru Miyamoto cuenta que originalmente se inspiró en el villano de la película animada Alakazam el Grande, es decir, el Rey Toro. Y aunque a última hora la historia cambió, convengamos que hay cierto parecido entre ambos personajes. Número 7. Número 6. De acuerdo. Acá nos vamos a tomar cierta licencia con el tema central del video. Nos desviamos un poco. Esto es algo que casi pudo haber sucedido en la serie animada de Los Simpsons. Pero queda aquí porque dicha idea fue explorada en la versión arcade de esta popularísima franquicia. Originalmente, el cabello de Marge era falso, una tapadera para esconder largas orejas de conejo, convirtiéndola así en una criatura de la misma especie de uno de los primeros personajes de Matt Groening, el creador de toda la locura. El estrafalario secreto se iba a revelar en el episodio final de la serie que creían iba a durar muchísimo menos. El hecho es que en el mejor videojuego jamás habido de Los Simpsons y uno de los mejores juegos arcade de la historia, esta idea se llevó a cabo, poniendo así un punto final a la pregunta de por qué Marge Simpson tiene orejas de conejo en este juego. Número 6. Número 5. El número 5 de este video no es tan desconocido, pero se remonta hasta este lugar simplemente porque es impresionante y da mucho que pensar. Originalmente, esto iba a ser Resident Evil 4. Imagínate la historia original del juego tal cual es, con modificaciones ligeras, pero adaptado al universo de Resident Evil. Sin embargo, Shinji Mikami, el creador, no se sentía del todo seguro al respecto. Tenía sentimientos encontrados. Por un lado, Resident Evil 4 les estaba quedando espectacular, pero por el otro, meter cosas como demonios y magia y un guerrero que usa una espada además de armas era alejarse demasiado del concepto original de la saga. Así que tomó la mejor decisión posible, poner a Resident Evil 4 en stand-by y dejar nacer una franquicia exitosísima, Devil May Cry. Número 5. Número 4. No se puede ser un fan de los videojuegos, cuanto y menos un gamer, si no se conoce aunque sea de nombre a una de sus rocas más antiguas y legendarias, Prince of Persia. Y aunque se le debe mucho respeto a esta franquicia, más vale estar aliviado de que ciertas cosas no fueron como estuvieron a punto de ser. Originalmente cierto videojuego ambicioso iba a ser un título más de esta saga. Sin embargo, en medio del desarrollo, Ubisoft sabía que tenía oro entre las manos y que en lugar de compartir royalties por concepto de permisos de copyright con los desarrolladores originales del concepto, mucho más sabio era simplemente lanzar el producto que tenían en desarrollo como una franquicia original, haciendo cambios bruscos en la historia y los personajes para desligarse del príncipe de Persia. El resultado, Assassin's Creed, número 3. Número 3. Muy como el lugar número 6, nos volvemos a alejar del tópico central del video. Pero no hay de otra. Esto es algo que no se podía dejar afuera y que está estrictamente ligado con los videojuegos. ¿Quién va a decir lo contrario? Aparte de haber sucedido, todo hubiera sido muy distinto. ¿Quién sabe qué podría haber pasado? Nintendo estuvo a punto de entrar en el mercado de los teléfonos celulares. De hecho, la idea inicial era que los nuevos Game Boy sirvieran también como smartphones. El proyecto estuvo a punto de suceder, a punto, pero a última hora se echaron para atrás. Las malas lenguas dicen que Nintendo todavía se lo está pensando. ¿Tú comprarías un smartphone de Nintendo? Si eres un fan de esta compañía, imagínate cómo esto cambiaría las cosas. Número 3. Número 2. Si eres fan de Sonic, este secreto no es tan oscuro. Probablemente lo sepas, pero se queda aquí arriba en los primeros lugares del top porque uno no cabe en sí mismo pensando lo diferente que pudo haber sido todo. Que Sonic estuvo a punto de ser un conejo, un armadillo o incluso un pollo, y sí, como el que estás viendo en pantalla, no es ni la mitad de increíble que esto. Nintendo tenía a Mario, así que Sega, que se perfilaba como la competencia directa, necesitaba su propia mascota y junto a ella un juego estrella. Así que se sentaron a pensar, ¿qué atraería la atención de la gente? En especial de los estadounidenses, que son los que más compran juegos. La idea inicial era el diseño de un personaje parecidísimo al expresidente Teddy Roosevelt en pijamas, pero se parecía demasiado a Mario, y el equipo de Yuji Naka, los creadores tras Sonic, eran muy talentosos para que los acusaran de copiones. Así que finalmente decidieron que la mascota tenía que ser un animal antropomorfo que finalmente, luego de muchas modificaciones, acabó siendo Sonic. Pero el hecho es que les gustaba el Teddy Roosevelt en pijamas. Ese que estuvo a punto, pero a punto, de ser el héroe del juego. No querían desperdiciarlo. Por lo tanto, le cambiaron la ropa y le pusieron un nombre. El Dr. Robotnik. Que más adelante cambiaría a Dr. Eggman. Él sería el villano principal de la saga. Un villano que estuvo a punto de ser el héroe. Número 2. Número 1. He aquí uno de los secretos más escandalosos de los videojuegos. Si tú tienes esperanza de trabajar en el mundo del entretenimiento algún día, ya sea haciendo tus cómics, dirigiendo películas o creando juegos de video, ya debes saber que una de las peores plagas en la industria es la intromisión de los ejecutivos que financian tu proyecto. Esos que te cambian radicalmente una historia para hacerla más asequible a todas las audiencias. Esos que intervienen para cortar escenas que consideran ofensivas. Esos que se meten para controlar que no hagas nada que pueda ofender a cierto sector de la audiencia. Es bien sabido que desastres como Batman y Robin y básicamente todas las remakes de las mejores películas del mundo son tan malas como son, precisamente debido a la intromisión de los estudios. Y esto también pasa en los videojuegos. Titus era una empresa desarrolladora. Tuvieron gente muy competente en su momento. Y un día, lo que parecía haber sido un contrato beneficioso para la compañía, se convirtió en una maldición. Tenían la misión de crear un videojuego de Superman para Nintendo 64. Las ideas iniciales eran geniales. Los chicos de Titus querían hacer un juego free roaming o sandbox en 3D, como Grand Theft Auto 3, pero controlando a Superman. El caso es que Grand Theft Auto 3 estaba un par de años de distancia. Titus pudo haber hecho historia, ser los pioneros del género, pero lamentablemente un montón de ejecutivos les aguó la fiesta. Primero, les dijeron que la idea de un juego sandbox era estúpida porque la gente se iba a aburrir o se iba a perder en la ciudad, y que hacer un juego lineal era lo ideal. Segundo, hacer un título sandbox requeriría que hubiera gente en la calle, y ellos temían que los gamers se pusieran a golpear peatones, cosa que Superman no podía hacer. Cada idea buena que los chicos de Titus tenían fue dada de baja una tras otra, y en su lugar, reemplazada por la visión del videojuego perfecto por personas que primero no jugaban videojuegos y segundo no los entendían. El resultado, el nefasto Superman 64, uno de los peores títulos del mundo. Es así como esta anécdota se queda con el primer lugar. Superman 64 tuvo una gran oportunidad de ser un buen juego, o quizá incluso mucho más. Lamentablemente, la historia cambió para mal. Si este top te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción del video conseguirás links directos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.